Eran las 6:30 de la tarde del 19 de julio del 2015, cuando dejé a mis tres chicos en la casa de mi mamá en el barrio La Favorita. Después, dicen, me tragó la tierra. Siguen los estados de vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres en Mendoza, lo que lleva a que haya desaparecido una chica de su casa el 19 de julio y todavía no sepamos nada de su paradero. Lleva 23 días desaparecida, creo, sí, 23, el 19 de julio de este año. Sale de su casa, en el barrio, va hasta la casa de una familiar, en teoría sale de la casa de este familiar volviendo a su casa, y en este camino desaparece. La buscamos en la casa de los vecinos, preguntamos en el lugar donde ella estuvo por última vez, varias veces, y bueno, y de ahí ya nunca más nadie supo de ella. Me llamo Gisela Gutiérrez, me dicen La Chela. Estoy desaparecida desde el 19 de julio del 2015. ¿Qué pasó con Gisela Gutiérrez? Gisela es madre de tres hijos, y en ese momento cursaba un embarazo de 4 meses. Últimamente ella estaba un poco mal, bastante mal, por el tema de que ella había sido víctima de abuso sexual. Ella estaba cursando un embarazo de 4 meses debido a eso. Una violación grupal dentro del barrio del que no sabemos, no hay ninguna persona responsable. Recién 5 años después, en el 2020, el 14 de noviembre, se permitió reconstruir cómo había sido aquella noche que fue vista por última vez por su familia en el barrio La Favorita, Gisela Gutiérrez, y que dio como resultado la imputación de quien se va a sentar en el banquillo de los acusados y será juzgado por un tribunal popular. Estamos hablando de Héctor Negrucho Díaz. En los últimos tiempos, después de la detención y previo a la detención, ya habían como algunos indicios de que esta persona podría haber sido el femicida de Gisela. Concretamente, estamos hablando del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por primera vez, decíamos, llega a un juicio por jurados populares. Lo decíamos al comienzo del juicio, iba a ser una causa muy, pero muy compleja, no solamente porque ha pasado 7 años, sino porque no había prueba directa contra Héctor Díaz. Lo que habían eran testigos, y ni siquiera presenciales, testigos de oídas. Así que finalmente el jurado se declaró estancado. Comunico a las partes una comunicación que no ha llegado a la unanimidad que requiere la emisión de un veredicto. Yo creo que bastante fuertes las pruebas que apuntaban directamente a que esta persona definitivamente es el femicida de Gisela. Uh-huh. El que haya quedado en libertad hoy no le quita la culpa. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Y no puede ser que una mujer desaparezca en el barrio y que nadie sepa nada. Digo, es como si se le hubiera tragado la tierra, y esto sabemos que no es así. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. A Gisela Gutiérrez no se la tragó la tierra. Luego de que un jurado popular no consiguiera llegar a un veredicto, Héctor Díaz, acusado por el femicidio, fue absuelto por la fiscalía. Al día de hoy, sigue desaparecida. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Agradecemos a Ruth Reynoso y Celeste Cabeza. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.